Refrescación. Dos puntos. Dícese de la acción que emprende la cabina ciudadana el próximo martes. Sé tú también un héroe social este martes 20 de enero en punto de la 1 de la tarde. Refrescando la participación ciudadana.